planes quinquenales de Perón, uh-huh. donde tenés al Estado sí. como garante, y digamos, hay una planificación bastante centralizada, con metas, con cronogramas. Bueno, recordemos que, por ejemplo, se construyeron más de 300.000 viviendas con estos planes que impulsaba el Estado Nacional y que generan empleo a su vez. Bueno, digamos, la referencia son los planes quinquenales, ¿no? Y salvando las diferencias que hay en términos de contexto y demás. Pero la idea sería esa. Después tenemos el tema del salario social, porque acá es un tema que también vienen pidiendo hace rato los movimientos populares, es que se reconozca a los inscriptos en el salario social dentro del registro de trabajadores de la economía popular. Uh-huh. De esa manera poder acceder a ciertos derechos laborales que hoy están negados para la claro. digamos, para el sector, ¿no? Obra social, aportes y demás. En este caso estarían incluidos, ¿sí? Porque uh-huh. estarían en el medio el tema del registro de los asalariados con este ingreso que ya conocemos. Uh-huh. Así que esos son algunos de los puntos centrales que me parece importante rescatar. Hay que ver cómo se lleva después a la práctica. Así es, vamos a estar desarrollándolo. Claro, el gran problema de este futuro inmediato. Y cómo se financia y demás. Vamos a estar desarrollándolo en estos días. 12:31 nos queda el último bloque de este martes. FM 89.3 Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, @radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, @radiográfica 89.3. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parece? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas escuchar. 2 horas de aplausoterapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Todos los martes de 22 a 24, ¿bien? Sí, sí, sí, claro que sí. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Equipo completo aquí en la mañana de la gráfica. Está Marcos Maldonado en la operación técnica y en la producción. Leila Vitar aquí a mi lado. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Y está de nuevo Claudio Orellano con nosotros. Claudio, ¿cómo va? ¿Cómo andamos acá saboreando mi té? Mi segunda taza de té. Mi segunda infusión, en realidad. Por la primera fue de café. Esta es la primera de té. De té con limón. Bueno, sigue el frío en Córdoba. Uh-huh. No modificó mucho la temperatura. Ahora 11 grados 8 a las 12 del mediodía. Y muy poca humedad, 19%, ¿sí? Viento del sudeste a 7 kilómetros, hay sol, el cielo está parcialmente nublado, pero hay mucho sol en Córdoba, eso un poco va a tratar de mitigar el frío que hace, pero bastante fuerte hoy, ¿eh? Hoy se vino con furia, digamos, el fresco en Córdoba. No voy a decir frío porque sería un poco exagerado, pero el fresco se vino con furia hoy, ¿eh? Así que bueno, será una jornada que no va a pasar, calculo yo, los 14 grados hacia la tarde, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí estamos. Soportando y que pase agosto, ¿no? Siempre hay un dicho muy jodido que te dice, julio te prepara y agosto te lleva, ¿no? Yo a veces tengo cierto temor a agosto. Sí. No es por nada, pero espero que pase rápido. Pero agosto, no suele claro. pasar rápido agosto, vieron que es ese mes eterno. Sí. Julio pasó sin pena ni gloria. Es un mes eterno. Y agosto no se termina nunca. Claro, son se hacen largos los agostos. Te perdí. No, se hacen largos los agostos, es verdad. Bueno, hace un año con las PASO se hacía largo también. Sí, eso que pasó de todo. Y me acuerdo que septiembre fue un mes que todos decíamos que no pasó nada. Como había pasado tantas cosas en agosto y octubre era un mes muy movido, septiembre no, era medio aburrido, digamos. Bueno, aburrido claro, en términos argentinos, que un año argentino son siete de otro país. Pero bueno. Claro. Sí, fue bastante. Siempre los agostos son intensos. El del año pasado, sobre todo, porque hoy se cumple un año de las primarias que abrieron el camino para Alberto a la presidencia, ¿no? Comicios que empezaron a sellar el destino también, tras cuatro años de Cambiemos, el regreso del gobierno del peronismo, que unificó a todas las vertientes en un frente de todos, detrás del binomio Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Recuerdo ese día de la votación acá en Córdoba y recuerdo mi euforia, que no lo podía creer que ganáramos por tantos puntos. Ganamos por 17, 18 puntos esas primarias. Debo reconocer que fue un día de mucha felicidad y mucha euforia aquí en mi casa, porque yo ya había regresado a Buenos Aires, pero coincidió que mi hijo llegó de su viaje mensual, llegó de su viaje a Europa justo para votar en las primarias, ¿no? Y entonces yo me vine para Córdoba. Es decir, yo entregué las llaves, yo me quedé un mes viviendo lo de mi hijo y entregué las llaves a su hermana, me acuerdo, me volví a Córdoba para votar y me quedé una semana en Córdoba y después volví a Buenos Aires. Así que el festejo ese de las primarias no lo disfruté en Chacarita, lo disfruté acá en Córdoba mirando la televisión y la computadora prendida con todos los portales habido y por haber. Y recuerdo, no podía creer la diferencia que había sacado Alberto. Y otro tanto Kicillof sí ratificó esa diferencia con Vidal y Alberto ganó por 8 puntos, ¿no? Para mí 8 puntos mentirosos. Yo creo que Alberto ganó por mucho más igual, ¿eh? Yo creo que Alberto ganó por más del 50%. A mí se me ocurre eso. Alguna mano metieron estos, ¿viste? Pero bueno, fue un triunfo de 8 puntos. A mí me jode cuando dicen 41 puntos. 40 puntos, lo cual no es nada desdeñable para un gobierno que cometió el mayor latrocinio que se recuerda en la historia. Fue peor que el de Menem, el latrocinio que se cometió durante el macrismo contra el país. Digo, nada desdeñable el 40% que sacaron después de todo un desastre de 4 años, ¿no? Pero esa jornada hay que recordarla como histórica, como que fue un día de gran felicidad y de gran euforia, en mi caso, y calculo que en el caso de ustedes también. Y bueno, hoy lo están recordando los compañeros, el Frente de Todos sacó un comunicado que lo mandó por PDF. Hubiese sido mejor que lo mande por otro sistema. Cuesta meter un PDF. Lo podés meter en el Facebook, pero tenés que poner PDF y toda esa historia. Bueno, no importa. Sacó un comunicado recordando la gran victoria de hace un año en las primarias. No fue el comienzo del derrumbe del macrismo. Después, al otro día, Macri, furioso, hizo que manipuló los mercados y llevó el dólar a 60 pesos, echándole la culpa al regreso de los K, ¿no? Concretamente fue Macri el que manipuló los mercados y que se fuera el dólar, estallara el dólar y volara hasta los 60 pesos en aquel momento, furioso porque el pueblo no había revalidado su condición de presidente y lo ratificó el mismo pueblo después el 27 de octubre, ¿no? Claro, sí. Así que bueno. Me acuerdo que los resultados, como vos decías, de las PASO fueron fuertemente respaldados en la provincia de Buenos Aires por Kicillof, pero Vidal no hizo todo el recorrido que sí hizo Macri por el país, digamos, levantando. Macri levantó mucho de las PASO a las generales, que Vidal no. Estaba confiada Vidal también y súper inflada por hecho, los medios. Todos pensábamos que iba a ser más difícil ganarle en provincia a Vidal que a nivel nacional, que iba a ser la candidata ella. Yo le tenía confianza, Axel. Yo nunca pensé que Vidal podía ganar, ¿eh? Les digo la verdad, lo que yo sentía, ¿no? Sí, pero sí que iba a ser más fuerza. Sí que iba Vidal a hacer un poco más de fuerza. Claro, de todas maneras Axel había sacado un poquito más que Alberto. Poner que Alberto había ganado por 18, Axel había ganado por 19 o 20 en ese momento. Después Axel terminó ratificando, ganando por 17, 16 puntos creo, ¿no? O 17, 18 puntos ganó Axel a Vidal. Fue una victoria aplastante la de Axel. Que en cierta manera contribuyeron al triunfo también de Alberto en el orden nacional. Porque sí, a mí me sorprendió mucho lo poco que sacó Alberto en Córdoba. Yo esperaba que Alberto acá sacara un 35, 36%. Yo decía que con un 35, 36, 37% sería una, digamos, un número importante para Alberto, pero bueno, sacó 29 nada más, uno más que Scioli en el 2015, ¿sí? Cuando fue, digamos, cuando fue la primera vuelta de Scioli, o la segunda vuelta de Scioli con Macri, sacó el 28 Scioli. Y Alberto sacó el 29 en primera vuelta, y Macri sacó el 61 acá, el año pasado. Córdoba, junto con Cava, fueron, digamos, los dos bastiones. Estados que le dieron el mayor porcentaje a Macri. En Cava había sido el 55 Larreta y Macri más o menos el mismo número. Y acá fue el 61%, lo cual uno infiere que no todo el peronismo de Córdoba apoyó a Alberto. Hubo una parte que lo apoyó y otra gran parte votó a Macri como Schiaretti, ¿no? Yo creo que Schiaretti votó a Macri. Y Schiaretti jugó para Macri igual, manteniendo un silencio sepulcral, como el que hizo el gringo, y recibiendo de pronto a Macri, también a Alberto, él jugó silenciosamente para Macri. No, jugó abiertamente, ¿eh? Jugó abiertamente. De hecho, Alberto después se quejó. Alberto tuvo una queja hacia Schiaretti. Hoy se están llevando bien, pero digo, una queja hacia Schiaretti. No entiendo el gobernador de Córdoba qué tipo de país apoya o qué ruta quiere seguir, decía Alberto, quejándose de la dura derrota que había recibido en Córdoba, ¿no? Claro. Pues fue, la verdad que fue una dura derrota, lo doblegó, lo duplicó Macri acá. Fue el único lugar donde lo duplicó Alberto Macri. Después perdió en todos los demás lados. Pero lo de Córdoba fue terrible, fue terrible. Yo no podía creerlo que Macri sacara el 61% en Córdoba, ¿no? Es decir, cede de que una gran parte de la sociedad responde a ideas conservadoras acá en Córdoba, porque hay un peronismo muy particular, es un peronismo cuasi neoliberal. Entonces hay una parte muy neoliberal y otra parte como la de Carlos Caserio, que terminó apoyando a Alberto. Ahí se sumó el que es ahora viceintendente de Córdoba, Daniel Pacerini, que fue ministro de Desarrollo Social de la SOTA. Hubo conversaciones previas a este acto comicial, previo a los comicios. Ya había un acercamiento. En realidad, el candidato en su momento parecía ser de la SOTA, el candidato presidencial elegido por Cristina. De hecho, habían comenzado charlas entre Máximo y de la SOTA. Hubo dos charlas, el acercamiento de Natalia hacia Máximo y Cristina. Es decir, hubo algunos reflejos ahí, algunos guiños. Pero bueno, después la muerte de la SOTA, sorpresiva, sí, que nadie esperó una muerte tan dramática, bueno, hizo que Schiaretti se quedara con todo el peronismo cordobés, ¿no? Mientras estaba de la SOTA, estaban divididas las partes. Igual ellos siempre fueron aliados, pero digamos que de alguna manera siempre había diferencia de matices entre Schiaretti y de la SOTA, ¿no? Pero bueno, la muerte de la SOTA caló hondo y el esquiaretismo avanzó mucho en el peronismo provincial. Y bueno, el dato interesante de todo este tiempo es que después de 10 años, cuando hubo un congreso partidario del PJ, volvieron los congresales cordobeses después de 10 años, ¿no? Claro. Ese es el dato más interesante en esta última etapa, digamos, del gobierno del Frente de Todos, ¿no? El gringo empezó a hacerle guiños a Alberto, digamos. Sí, sí, totalmente. Se empezó a gestar un Frente de Todos orgánico o pan Frente de Todos, digamos, también claro, más fuerte, ¿no? En lo que es el plano nacional. Totalmente. Nos llega un mensaje de un oyente con, habrás escuchado, Claudio, tuvimos el primer micro de literatura, y aprovecha a Carlos Albizu y pide una recomendación. Sí. De novela policial, y Luciana Sousa responde y dice: lo escribe para vos, Carlos, que estás escuchando, Los crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez, y otro, los cuentos de Ricardo Piglia, Los casos del comisario Croce, que son muy buenos también. Sí. Me atrevo y me tomo el atrevimiento y recomiendo, de un escritor griego que es Markaris, todo lo que sea la serie del detective Costa Jaritos, el personaje que de Markaris, así que ahí hay recomendaciones para Carlos. Pero bueno, ya en vías de la literatura. Nada más que eso. Bueno, que vaya a cosa, Truman Capote, si quiere repasar un poco toda la... Iba a decir eso, A Sangre Fría es el libro... Claro, bueno, que vaya A Sangre Fría, que lo relea. Todos los cuentos de la serie negra... claro, hay, además, exacto. De tanto, tanto, en policiales hay tanto que bueno. Pero por eso, tenés el Duque en su territorio, qué sé yo, a sangre fría, el gran Gatsby, que está... igual sí. El guión fue basado en la novela de Scott Fitzgerald, ¿no? Concretamente. Pero podés, qué sé yo, bucear la historia de Truman Capote y ahí te podés leer. Va, un breve cuento apareció en la revista Seventeen. Después tenés Los perros ladran, qué sé yo. Tenés cualquier cantidad de libros de Truman Capote como para hacerte caramelo, ¿no? Sí. Así que, y a sangre fría, hay que leerlo a cada rato. Bueno, después... tremendo. Edgar Allan Poe. Bueno, hay cuentos policiales muy lindos de Rodolfo Walsh. Variaciones en rojo de Rodolfo Walsh es muy bueno. Bueno, hay mucho. De policiales hay... Bueno, por eso pide recomendaciones, porque hay tanto que hay que elegir. Las recomendaciones... Que vaya Piglia, Piglia, que vaya Ricardo Piglia, como que decía Luciana, los casos del comisario Croce, los crímenes de Alicia de Guillermo Martínez, bueno, Costa Jaritos, el... bueno, de todo, el padre Brown, lo que quieran, personajes hay además un montón. Bueno, Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes, pero eso ya es un...